Continuamos con la transmisión, día especial. Estamos con cobertura en vivo de lo que está sucediendo desde la comisaría de La Falda, donde tres nuevos compañeros han sido detenidos en la jornada de hoy en el río Yuspe, y estamos acompañando desde la radio con todos los comentarios, con todas las entrevistas, los reportes que van llegando desde allí, y también nos ponemos en contacto con la gente de las asambleas de Punilla, en este caso con nuestra amiga Sofi Echenique. ¿Estás por ahí? ¿Te podemos escuchar bien, Sofi? Hola, sí, acá estamos. Capaz que me escuchás a mí lejano, ahí me acerco para que vos también me escuches. Bueno, queríamos contar con la voz de las asambleas. Estamos escuchando y leyendo ahí comunicados, los estamos rastreando por todos lados, pero teníamos ganas de escucharte, Sofi. Sensaciones no solo por lo de hoy, sino por el contexto general que viene sucediendo. Bueno, la primera impresión que puedo dar es lo que seguramente han estado comentando antes, la impunidad con la que actúa la Fuerza Armada del gobierno de Córdoba, sistemáticamente la persecución que estamos viviendo los defensores ambientales, que voy a repetirlo una vez más porque seguramente ya lo dijeron durante toda la jornada, pero estamos en la legalidad, los ilegales son ellos, y sin embargo los que vamos en cana somos nosotros. Es realmente el mundo del revés, porque bueno, nosotros, repito esto para que quede claro, estamos en la legalidad, estamos defendiendo el ambiente como dicta la Constitución en el artículo 41. La Constitución Nacional está antes del Código Penal, que es lo que ellos están aludiendo en este momento para detener a los compañeros, ¿no? Uh-huh. En este momento y en los últimos días, porque claramente, bueno, es un modus operandi que ha tomado el gobierno ante bueno, este desborde que se ha generado, y ante la falta de respuesta que ellos mismos están manifestando. Falta de respuesta porque no tienen otra respuesta para dar, porque han violado cuanta ley esté dando vueltas, cuanto acuerdo internacional de vueltas, están en la ilegalidad total. Sofi, ¿cómo se viene siguiendo desde las redes? Que sé que es una de las partes que te tocan y que seguís bien de cerca, pero también cómo es una cobertura o una asistencia o el estar ahí hoy en una jornada como la de hoy o como la del último fin de semana con detenciones, ¿cómo es el accionar? Bueno, se nos presenta un desafío porque realmente en el último tiempo las redes de las asambleas, que en Instagram es @asambleasdepunilla y en Facebook Unidos por el Monte, han crecido muchísimo y la gente toma como referencia esto y espera también la noticia del momento a momento, pero es tanta la improvisación que cuesta mucho y tenemos que por ahí rever algunas cuestiones. Hoy, por ejemplo, dijeron que lo llevaban a la comisaría de Cosquín, después a La Falda, y son detalles muy finos, pero bueno, imprescindibles para convocar a la gente que debe ir a sostener a los compañeros ahí. Entonces, bueno, en ese marco también, como dije, es un desafío también ir acordando las distintas comunicaciones para que sea, como viene siendo, una de las fuentes más fiables de información de último momento. Sin duda. Bueno, no sé, te irán llegando los reportes. Sabemos que hay integrantes de varias de las asambleas de Punilla en este momento en la comisaría de La Falda. En este momento, en la comisaría de La Falda hay gente desde Punilla Sur hasta Capilla del Monte, San Marcos Sierras, perdón. Uh-huh. Llegó un auto de San Marcos Sierras. Así que sí, se ha movilizado mucho, mucho. Hay gente llegando de los Observatorios de Derechos Humanos de Córdoba, también la gente de ATE, de la CTA. Bueno, ha generado mucha repercusión que espero dé resultados para que liberen a los compañeros antes de la noche. También dentro de un contexto complicadísimo de esa misma sede de la policía, ¿no? De esa misma comisaría donde no hace tantas semanas un muerto en una investigación que todavía está abierta, que ha causado la caída de varias cabezas de la policía. Y bueno, y ni hablar de cómo se van comportando en el día a día en todo lo que es el Obrador y toda la zona del río. Podríamos decir que es una policía coherente. Serán lo que sean, pero son coherentes. Ahí está. Ellos reprimen y matan por igual a todos, así que no hacen diferencia. Pero bueno, la persecución que se está generando con los ambientalistas es muy grave. Realmente hay compañeros que sienten en peligro su integridad, más allá de las actividades que son puntuales, cuando están en la calle, ¿no? Por esto de que están marcados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me parece que también hay que rever eso, porque por más que caigan cabezas, como vos dijiste, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces a eso también hay que apuntar, porque van a bajar cabezas, pero la ejecución sigue va, la orden de ejecución viene de arriba Tal cual, cambian los nombres nomás, pero nada con el procedimiento ni con las costumbres. Exactamente. Y la otra es que no les queda otra. No tienen otra opción. Por ejemplo, Matías Montoto dijo que no estamos abiertos al diálogo. Cuando, bueno, ya hemos mencionado que hemos tenido instancia de diálogo, la instancia misma que ellos propusieron de diálogo, que era la audiencia pública, totalmente porque no todo el mundo podía acceder. El problema no es nuestro, no somos nosotros quienes no dialogamos, son ellos porque no tienen argumentos, no les da la cara para sentarse a hablar ni con la señora que menos idea tiene con la autovía, ni con esa persona se pueden sentar a discutir y ganarle la discusión, porque están en una ilegalidad desmesurada. ¿Cómo te imaginás que puede continuar o ya sabés de cómo continúan las acciones, tanto hoy o mañana? O todavía se estará cocinando todo para poder después informarlo, reportarlo a través de las redes. Sí, en primer lugar, bueno, la gente que viene sosteniendo las brigadas territoriales en el Yuspe evaluará si continúan o no. Vamos a ir frenando las máquinas, como vienen hace semanas. Y bueno, cualquier actividad que surja la vamos a estar comunicando. Pero bueno, como esto que te comentaba de que cambia el escenario tan repentinamente, también nos insta a reconfigurar todo Está más lo para que hay seguir por los hacer. estados y las historias que publicaciones en este momento. Sí, totalmente. Bueno. Eh, Sofi, te es agradecemos un muy... montonazo. Si querés, ¿por qué no nos repetís una vez más las direcciones oficiales de por dónde se comunican las asambleas de Punilla? En Instagram, arroba-bajo de Punilla. En Facebook, Unidos por el Monte. Repetinos la del Facebook, que hubo ahí un cortecito de WhatsApp de internet. Facebook Unidos por el Monte. Perfecto. Que sigan, comenten, me gusta, compartan, porque también nos ayudan a favorecer y que se sigan difundiendo las novedades que vamos compartiendo. Sofi, muchísimas gracias. Estamos en contacto ante lo primero que tengan para reportar y para lo que necesiten. Bien, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao. Hablábamos entonces con Sofía Echenique de las asambleas de Punilla, del conjunto de las asambleas aquí en esta transmisión ininterrumpida de lo que está sucediendo en la comisaría con la detención de nuestro compañero Juan Jacobs y dos ambientalistas más. Estamos exigiendo su liberación después de una aprehensión totalmente fuera del marco legal.